Bueno, Javier, recibimos tu, en realidad no tuyo, sino de la organización a la que perteneces, el comunicado con respecto al rechazo a las posibles negociaciones por el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Contanos un poco, ya que ha habido mucho secretismo con respecto a este tipo de negociaciones, nosotros inclusive que la estamos siguiendo desde hace un par de años, no sabemos bien del todo cómo está funcionando la negociación. Quería saber más o menos cuál es la información que ustedes están manejando y por qué este rechazo que hicieron público en estos días. Bueno, o sea, compartimos un primer punto de inicio. O sea, nosotros tampoco tenemos acceso a los tratados, digamos, a los textos en borrador del tratado que se viene negociando desde el año 99, más o menos, para acá, entre la Unión Europea y el Mercosur. O sea, como decía recién, y como son en general todos los tratados de libre comercio, se celebran a puertas cerradas, en el mayor de los secretos, o sea, ni siquiera con la posibilidad de acceder parcialmente a los textos de los borradores como para saber qué son las cosas que se vienen ofreciendo mutuamente entre los dos bloques, entre el Mercosur y la Unión Europea. Nosotros, o sea, venimos pidiendo, digamos, los escritos de estas negociaciones más o menos del año 2004. O sea, esto no es algo que sea nuevo. Viene con dificultades en la negociación ya desde hace muchos años. Han sido dificultades, o sea, una negociación muy engorrosa. Básicamente lo que conocemos, digamos, de lo que ha venido siendo el avance de las negociaciones, es que la Unión Europea ha planteado este Tratado de Libre Comercio básicamente con tres pilares, como le dicen en el ámbito diplomático, tres pilares en los que se basaría este TLC con la Unión Europea. Un pilar sería un capítulo, digamos, llamémoslo así, de cooperación internacional, otro que sería el de comercio, básicamente, y el tercero que tendría que ser con diálogo político. Esto, o sea, de alguna forma abriría algunos temas a lo que son los tratados de libre comercio que Estados Unidos viene negociando y que ha negociado ya desde hace 20 años, con la cuestión de la incorporación de lo que es diálogo político y cooperación. Pero la información extraoficial que nosotros tenemos es que básicamente esos capítulos son complementarios, que no son la parte sustanciosa de este TLC, sino que sería el pilar comercial, que es básicamente un tratado de libre comercio, o sea, común y corriente, digamos, de lo que se viene conociendo desde hace 20 años, ya incluso desde el planteo de las negociaciones con el ALCA. O sea, la Unión Europea inició esas negociaciones precisamente como una respuesta a ese planteamiento original que tenía Estados Unidos para unificar la región en términos comerciales. La Unión Europea quiere hacer lo mismo como para no perder terreno en la competencia de los mercados para América Latina. Ahora, el TLC con la Unión Europea, lo que de alguna manera estaría introduciendo sería una baja o eliminación de los impuestos, ¿no?, de la mercadería importada desde allá y de la mercadería que se exporta desde acá hacia allá. ¿Esto qué problemas podría generar a nivel económico, a nivel inclusive de empleo aquí en América Latina? Bueno, o sea, todos los tratados de libre comercio básicamente plantean los mismos términos. O sea, se entiende, digamos, la teoría liberal entiende que una liberalización de los flujos comerciales favorecería el consumo de esos productos. Lo que no contempla, digamos, es que nosotros no somos solamente consumidores dentro de un mercado, sino que también somos productores de ciertos bienes dentro de ese mercado. O sea, puedo consumir bienes importados desde China o desde la Unión Europea, para ver este caso, pero yo no trabajo en la Unión Europea y con los salarios de la Unión Europea. O sea, ahí hay un diferencial que favorece a las empresas extranjeras cuando vienen a instalarse acá. O sea, pagan una mano de obra mucho más barata, porque las condiciones de trabajo no son las mismas que las de las casas originales de las matrices en Europa, y en ese sentido, digamos, es de donde se puede extraer un mayor rédito para las empresas transnacionales. O sea, ese es uno de los grandes diferenciales. O sea, para lo que sirven estos tratados de libre comercio, y es una de las principales críticas que hacemos nosotros, que precisamente concentra todavía más la economía, en términos de que favorece a los capitales, o sea, más grandes que hay a nivel global, que son los principales interesados detrás de las negociaciones, ¿no es cierto? O sea, esto en términos de industria nacional, o sea, la apertura de las importaciones es algo que nosotros conocemos desde los 90, o sea, Argentina fue ejemplo en su momento de este tipo de políticas y sabemos cómo terminó esa historia. O sea, la apertura indiscriminada de las importaciones hace que los productos nacionales tengan que competir libremente en un esquema de situación que los desfavorece. En ese sentido, digamos, el consumidor puede acceder a bienes más baratos, incluso mejores, pero que van a estar en detrimento de la mano de obra argentina. O sea, el cuidado de la mano de obra argentina y el cuidado del empleo local, eso va a ir perdiendo terreno en la medida que el mercado se va inundando de bienes importados. O sea, esto nosotros lo conocemos no solamente en los 90, sino también durante la dictadura militar, cuando fue la política económica que se llevó a cabo por parte de Martínez de Hoz. O sea, la venta, y esto es algo que el neoliberalismo lo enuncia claramente, es el acceso a bienes más baratos. Ahora, no importa de dónde vengan esos bienes, no importa de qué sectores provengan, no importa que nosotros tengamos que desmantelar protecciones a sectores estratégicos para nuestra economía, sectores que tengan que ver con el desarrollo. Lo que la teoría del libre comercio en términos generales plantea es que cada país dentro de este mercado global tiene que dedicarse a hacer mejor lo que más sabe producir. Eso tiene una especialización en la producción de la economía en general. Y nuestro rol en la división internacional del trabajo en este mercado internacional es producir materias primas. O sea, eso tiene muy poco valor agregado y por ende tiene muy poco que contribuir a un desarrollo nacional. O sea, si nosotros nos dedicamos exclusivamente a importar los bienes primarios que Europa necesita para poder financiar y poder alimentar su crecimiento y su desarrollo interno. Ahora, Javier, nosotros hablamos, si no me equivoco, hace un año. Vos habías estado en Venezuela en la presentación de un observatorio latinoamericano con respecto al accionar de las multinacionales aquí en nuestro continente. Y recuerdo que, si no me equivoco, no quería equivocarme, vos estuviste también asesorando al gobierno de Rafael Correa hace algunos años. Y en ese momento era a donde se veía un poco en decadencia el programa económico que Rafael Correa y su gobierno estaban tratando de impulsar en América Latina, de una arquitectura financiera alternativa, ¿no? Hoy vemos que el Sucre, el Banco del Sur, una serie de iniciativas que se han tratado de impulsar, si no están prácticamente destrozadas, están en una situación realmente paupérrima. Ahora te pregunto, frente a todo esto y frente al relato macrista de que somos un país del tercer mundo, nos tenemos que sincerar y tenemos que agarrar lo que sea para mejorar. ¿Qué alternativas nos quedan como países, como América Latina, que no sean las de firmar así y agachar la cabeza frente a este tipo de tratados? Mira, o sea, hay una situación en la que, o sea, uno puede plantear ideas, pero no las puede plantear en abstracto, ¿sí? O sea, uno tiene que ver cuál es la crisis internacional que está habiendo desde el 2008 y que parece que no está teniendo a corto plazo una salida, por parte de que esta crisis golpea precisamente a los capitales más concentrados a nivel global. O sea, son esos capitales los que necesitan la apertura de los mercados, no los mercados emergentes como nosotros. O sea, nosotros podemos todavía, siempre, o sea, hay que tener esto entre comillas. ¿Por qué? Porque la crisis no es que a nosotros no nos golpea, nos golpea. El tema es cómo, en qué sentido nosotros podemos plantear políticas económicas alternativas como para defender nuestro mercado interno, porque es desde nosotros que podemos plantear la creación de nuestra propia riqueza. O sea, la riqueza no viene desde Europa para que nosotros salgamos adelante. La riqueza la generamos nosotros con nuestras propias manos. Entonces, ese es el punto de partida en donde uno tiene que poner el foco para entablar este tipo de negociaciones. Uno no está en contra del comercio a nivel global. Lo que tiene que tener en claro es que ese comercio no genera una riqueza nueva. Esa riqueza está generada a base de las cosas que nosotros producimos. Si nosotros producimos cada vez menos y producimos de acuerdo a lo que los europeos necesitan o los norteamericanos necesitan y no a lo que nosotros necesitamos, entonces yo creo que vamos a un mal puerto. O sea, las alternativas que ha habido dentro de la región también dependen, o sea, han llegado a una dependencia muy fuerte en lo que son los mercados externos. O sea, la caída del precio del petróleo hará uno o dos años, y un año creo. Y la dependencia de las inversiones extranjeras también ha marcado mucho el paso de estas últimas negociaciones dentro de la región. O sea, y yo lo he vivido, o sea, por este tipo de asesoramientos que mencionás. O sea, las economías como Venezuela, como Ecuador, como otros países en la región, que dependen mucho de lo que es el precio del petróleo, o sea, de las economías basadas en productos muy determinados, como nosotros la soja, por ejemplo, al sentir la baja de los precios internacionales en esos sectores, que son materias primas y que siempre tienden precios a la baja en el largo plazo, la economía interna también se resiente. Entonces, no hay que depender tanto de esos mercados. Para eso, o sea, ahí hace falta, o sea, dimensionar y trazar esquemas de largo plazo de transformación del esquema productivo. O sea, para qué nosotros producimos, para qué queremos consumir, qué cosas queremos consumir, en qué condiciones nosotros queremos producir. O sea, queremos producir, ropa barata en talleres clandestinos para venderlos en Europa, para que los europeos lo cobren más barato, o sea, lo puedan comprar. Así es que nosotros queremos producir mano de obra en nuestro país. O sea, esas son cosas que no se plantean dentro de una negociación de un TLC, sea con Europa o sea con Estados Unidos. O sea, Barack Obama también va a venir para el 24 de marzo y viene con la carpeta del TPP abajo del brazo, el Tratado Transpacífico. El gobierno de Macri también quiere una asociación con la Alianza del Pacífico, que es como si fuera el capítulo latinoamericano del TPP. O sea, las negociaciones de libre comercio que venían siendo trabadas, o sea, por lo menos desde la derrota contra el ALCA en el 2005, ahora, con el cambio de gobierno, vienen, o sea, con un nuevo brío. Entonces hay que prestarle muchísima atención a estas cuestiones porque, bueno, o sea, volvemos a un mapa de situación como hace 10 años o un poco más, en el cual, o sea, las negociaciones de libre comercio en una situación de desventaja hace que nosotros tengamos que parar muchísimo las antenas para ver qué es lo que pasa con todo esto. Mm.